se rompe sin explicación. No me olvidéis que te prometí un cielo heroico y siempre azul. Que luego el cielo se dio, todo se oscureció y hoy no llueve por cualquier razón. No me olvidéis que te prometí un cielo heroico y siempre azul. Que luego el cielo se dio, todo se oscureció y hoy no llueve, no llueve, no llueve hoy. Y ahora te digo el respeto es sagrado, que no detonan las cosas que no se han olvidado. Nada de amor, de rencor al dolor. Todo se rompe sin explicación. Azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul. Pagarlo.